Gente que cautiva con Camilo Herrera. Esa combinación no falla, parceros. Gente que cautiva. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Bueno, bueno, señores. Hoy miércoles 26 de febrero, esto es Gente que Cautiva. Y por lo que quieras, lucha y sé paciente. Empezamos programa a las 7 y 8 de la noche. Y gracias por estar ahí conectados en la 91.9 FM y en las www.cautivaradio.com. Recuerden que esto es Gente que Cautiva. Mi nombre es Camilo Herrera y los estaré acompañando estas dos horas con la mejor música. Y sobre todo pues con las personas que cautivan y hacen algo bueno, bueno por esta humanidad. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una entrevista muy, muy importante desde la ciudad de Cali. Nos están escuchando y en pocos minutos estarán aquí con nosotros la orquesta La Fuga, promocionando su nuevo disco para la gente que le gusta esa salsa romántica, para bailar así apretaditos, bien rico, porque siempre nos va bien de alguna manera u otra. Y recuerden que este programa está hecho justamente para eso, para apoyar el talento y cómo no, a esos grandes artistas. Al decirte quiero, pon más leña al fuego. Hoy también tendremos como colaborador a nuestro amigo Ángel J, que viene por ahí de camino, que dice que no se quiere perder esta entrevista, porque en realidad, ya te digo que este tema está muy, muy bueno. Así que no se lo pierdan, en contados minutos estaremos aquí con la orquesta La Fuga para que nos cuenten un poquito sobre su nuevo proyecto. Mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida. Mientras tanto, los voy a dejar con Jesse, Joe y Gente de Zona, con este maravilloso tema para empezar este miércoles, que es un ombligo de semana. Buenas tardes, ahora nos vemos, señores. ¿Qué hago aquí? Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Gente que Cautiva con Camilo Herrera. Gente que Cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo. Bueno, señores, lo dicho, ya tenemos aquí en pocos minutos a Edison Vivanco, director de la orquesta La Fuga, una agrupación colombiana creada en el año 1991. Su productor Edison, que es más de los, o sea, lleva más prácticamente dos décadas logrando posicionar como una orquesta revelación a nivel nacional e internacional. Ha conseguido sus grandes éxitos, se han escuchado no solo en Colombia, sino también en Estados Unidos, España, Italia, Suiza, Holanda, México y, oiga, parte de Latinoamérica y Europa. Así que, señores, con ustedes tengo justamente hoy, tenemos el privilegio de tenerlo aquí por vía telefónica. Él se encuentra en este momento en la ciudad de Cali, si no estoy mal. Lo tenemos vía telefónica al señor Edison Vivanco, que es el director de la orquesta La Fuga, que nos viene a presentar su nuevo éxito, ya que prácticamente es una orquesta de mucho recorrido, que ya lleva dos décadas haciendo éxitos. Ha participado también en lo que es éxitos en la, como en la Feria de Cali y lógicamente pues a nivel nacional e internacional. Muy buenas noches, Edison, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Madrid, buenas tardes para la gente que me escucha en Colombia y otras partes. Muy bien, gracias a Dios, contento y muchas gracias por la invitación. No, pues el placer es para todos nosotros de tenerte aquí, porque nos comentas que hay cositas nuevas, hay novedades que nos van a sorprender mucho, y es verdad, estamos, pues ayer justamente dimos una pequeña información y la gente está súper animada escuchando este nuevo disco, porque la verdad que está súper sensacional. Vamos a ver si lo colocamos por aquí un poquito de fondo para que la gente se entere de lo que estamos hablando de este éxito, porque se los dije que está supremamente bueno. Edison, ¿dónde sí, sí, gracias. Este sí. Bueno, en este momento nos encontramos en la ciudad de Pasto, Nariño. Ay. Aguantando un poquito de frío por acá. Ah, bueno, pero no creo que más que aquí en Madrid. No. No, mentiras, Pastos es bastante. Sí, pero contento, muy contento, complacido con todo lo que está pasando con la Orquesta La Fuga, gracias a Dios, pues ya una trayectoria de más de 20 años. Claro. Este año vamos a tener un super concierto aquí en Colombia, celebrando 25 años de carrera, donde van a haber muchos grandes artistas invitados. Tenemos lanzamiento de nueva canción, A Mí Me Va Bien, vienen muchas sorpresas, una canción que, gracias a Dios, en dos semanas logra posicionarse como la mejor canción de salsa en el momento aquí en Colombia, y estamos muy contentos, muy agradecidos por la aceptación que la gente le ha dado a esta canción. Don Edison, vamos a darle una pruebita a esta gente, a todos los oyentes que nos están escuchando por las www.cautivaradio.com y los que nos sintonizan desde aquí, desde Madrid, en la 91.9 FM. Escuchen esto, oiga, qué sabroso. El tiempo se fue y por suerte te olvidé. En mi mundo. Oiga, eso está para bailarlo bien rico, bien apretadito, ¿cierto, Don Edison? Tengo entendido, y si no estoy mal, y a ver si no me corriges, son 29 años que ya tú llevas en la... O sea, que 29 años en la música, ¿no, Don Edison? Sí, ya son 28 años. La primera producción que llamó La Fuga la grabé en 1991 con el maestro Jairo Varela, el maestro Andrés Biafara, La Chauza. Y desde ahí para acá, pues ya son 28 años, gracias a Dios, haciendo música y luchando siempre por el género. También tengo entendido que han pasado artistas de talla internacional, que, bueno, básicamente ha sido como el trampolín para poder que estas personas salgan adelante. ¿Quiénes son esas personas? No, han pasado muchos artistas, muchos. Diría que casi la mitad de Grupo Niche estuvo con La Fuga. En este momento, los dos cantantes de Grupo Niche, lo que es Luchito y el cubano, salieron de La Fuga. El birmano salió de La Fuga. El Marito Murillo estuvo en Guayacán de La Fuga. Kevin Calda de Guayacán de La Fuga. Sí. Por aquí pasó que por aquí Los Santos de Puerto Rico. Tuvimos a Willy Crespo de Puerto Rico. Tuvimos a Eric Franceschi de Venezuela. Son muchos, muchos los artistas que han pasado, gracias a Dios, por esta agrupación. Y nosotros muy complacidos y honrados de que personas que han pasado por Orquesta La Fuga hagan carrera en diferentes partes y sean grandes salseros. Bueno, y en este momento, ¿cuántos participantes son? ¿Cuántas personas son los integrantes de La Fuga en este momento? Bueno, en este momento te puedo decir que la Orquesta La Fuga se ha renovado. Sí. Con todo lo que está pasando, tenemos un show súper espectacular. Ya la Orquesta La Fuga no solamente son los cantantes, tenemos un grupo de 10 bailarines, estamos haciendo un ensamble de salsa estilo caleña, o sea, con la orquesta vamos con... Son 20, prácticamente casi 30 personas en tarima, llevamos juegos de luces, juegos pirotécnicos. Es un show supremamente muy diferente a lo que normalmente se ve en la salsa. Ahora vamos con bailarines, ensamble, juegos pirotécnicos, todos. Es algo muy diferente, pero ha cautivado mucho, le ha encantado a la gente la nueva puesta en escena de la Orquesta La Fuga. Claro que sí, justamente hoy están aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Una cosita más, Don Edison, ¿quién ha compuesto las letras de La Fuga? A ver, ¿quién es la persona inspirada para hacer estos éxitos? Bueno, desde el principio siempre yo he escrito las canciones, he escrito muchas canciones. Claro que yo siempre doy oportunidades a nuevas personas, nuevos talentos. Uh-huh. Hemos hecho canciones del maestro John William Upegui, quien ha escrito muchas canciones para Galé, para Maelo Ruiz, para muchos salseros. Hay muchas personas, Angulo, Cheo Angulo, que fueron los grandes compositores de la salsa en los 90, nos hizo muchos temas, como Que Nos Pasó, Cansado Estoy. Y también yo, que compongo muchas canciones de lo que es la Orquesta La Fuga, y decido qué canciones son las que se graban para la orquesta. Ah, muy bien. Y una cosita, así pues, las canciones que tú has escrito, ¿te inspiras en alguien, en alguna otra orquesta, alguien que a ti te guste, así que tú escuches? ¿Alguien que no, te por lo regular siempre esa inspiración? Sí, yo creo que la inspiración son las mujeres, son el tiempo, son las vivencias. Hay muchas canciones como ¿Qué Nos Pasó?, canciones como Cansado Estoy, canciones que siento como Para Quien de los Santos, como Embrujado, que muchas veces la familia no sabe, uno está enamorado, dicen que uno está embrujado, pero mentira, hay cosas más atrás. O sea, uno se inspira en todo, en las mujeres, en el tiempo. Hablando de mujeres y cosas raras, cuéntame, ¿cuál de las ha sido como una experiencia así, una cosa que tú digas, o sea, yo no me lo puedo creer? ¿Le ha pasado algún, como decimos, bueno, se coló un cacharro? Es suponer que has cantado también en países donde no hablan español. O sea, ¿cómo es esa sensación? Sí. Es grata, es muy, muy satisfactorio. Por lo menos tuvimos una experiencia muy bonita en España. Casualmente fuimos a tocar a Lleida. Y cuando llegamos, eso fue hace como unos 6, 7 años, el empresario como estaba como que sí, como que no. Y nosotros no, tranquilo, que el concierto le va a llenar. Al otro día, cuando fuimos, eso estaba lleno, había más de 100 personas afuera, y fue muy satisfactorio ver que tuvimos que hacer dos presentaciones ahí en Lleida. porque la gente que va afuera exigía que hicieran otra presentación al otro día. Bueno, señores, y ya saben, lo tenemos aquí en exclusiva en Cautiva Radio, la 91.9 FM, y este es tu programa, Gente que Cautiva. Don Edison, cuénteme este tema que están promocionando el día de hoy, que se titula... A mí me va bien. A mí me va bien. A mí siempre me va bien. Este programa es para eso, para la gente positiva, que siempre nos va bien. Y no hay mejor manera que disfrutar un miércoles con este hermoso disco. Así que yo los voy a dejar justamente para que lo escuchen, para que lo disfruten. Y yo quiero que el señor Edison me lo presente como es debido, para que los oyentes de Cautiva Radio lo escuchen y lo disfruten tanto como nosotros aquí. Bueno, bueno, mi gente linda de España y todo el mundo, los vamos a dar con este super éxito, gracias a Dios, porque ustedes lo han hecho éxito, la orquesta La Fuga. A mí me va bien, para que empecemos el año positivo y siempre diciendo, a mí me va bien. Sí, señora, así se habla, señora Edison. Ahí los dejo, señores, esto es Gente que Cautiva, los dejo con A mí me va bien, aquí a las 7:28 de la noche, Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Señores, sabroso, aquí en las, a las 7:31 de la noche, esto es Cautiva Radio, Gente que Cautiva. Oiga, sabroso ese disco, de verdad que lo he disfrutado muchísimo. Señor Edison, ¿qué tal se siente por allá en Colombia? Sí, no, qué bacano, qué alegre que uno cuando hace un disco no siempre quiere que a la gente le guste, lo hace pensando más que en el público, no mucho de uno. Y no, muy emocionado, muy contento de que la gente le haya encantado este tema, que todo, que en dos semanas un tema se haya vuelto viral, es algo muy satisfactorio para uno como artista. Creo que eso es un orgullo, pero cuénteme una cosa, señora Edison, ¿en qué se inspiró usted para ese disco? No te escuché la pregunta. ¿En qué te inspiraste tú para ese disco? Ah, bueno, esta canción, un homenaje que le hacemos a un grupo de Estados Unidos que se llaman Los Boys to Men. Esta canción la grabaron ellos en los 90 y fue un super hit en Estados Unidos, pero la grabaron en inglés. Sí. Entonces, como yo siempre fui fanático de ellos, uh-huh, decidí ahora retomar esta canción y hacerla en español y hacerla en salsa. Okay. Ellos son de Boston en Estados Unidos, entonces como yo vivía en Estados Unidos, uh-huh, dije no, yo tengo que hacer un homenaje a estos muchachos. Y casualmente estamos haciendo tres canciones, Los Boys to Men, en salsa. Y una de ellas es esta que a mí me va bien, que ya gracias a Dios se consolida como una de las mejores canciones de salsa aquí en Colombia. Pues sí, pues mira, aquí justamente tenemos un compañero nuestro que se ha infiltrado el día de hoy aquí en Gente que Cautiva. Les comento, es una persona súper cautivadora, siempre está con nosotros acompañándonos con su pop en español y las noticias de más virales en internet. Le doy la entrada a nuestro amigo Ángel J. Muy buenas tardes, Angelito. Feliz tarde, Cami, feliz tarde para ti, por supuesto para Edinson, que está ahí en Colombia. Director, tengo entendido, Cami, director de la orquesta La Fuga. Edinson, feliz tarde. Señora. Gracias, mi hermano, un placer saludarte. ¿Cómo vas por allá? Todo está muy bien, Edinson. A mí sí me causa curiosidad. Bueno, ya sabíamos, estaba consultando aquí con Cami extra micrófono sobre la historia que cuenta esta canción, que además es muy interesante, Camilo y Edinson, porque nos cuenta que me va bien, es decir, cómo es el renacer, cómo es el hecho de que se acabó una relación, te fuiste con otra persona, pero no intentes regresar porque a mí me está yendo bien. Es muy importante ese mensaje para todas las personas que nos están escuchando en la tarde de hoy. Sin embargo, yo tengo una duda, Edinson, y es sobre el tema, o mejor dicho, el nombre de tu orquesta. Se llama La Fuga. ¿De dónde sacaste este nombre? ¿De quién se le estaba volando, don Edinson? Diga la verdad, que aquí es para confesarnos. Ah, no, bueno, cuando decidimos formar la orquesta La Fuga en 1990, que yo decidí formar la orquesta La Fuga con Andrés Biafara, el humilde, el director de Suprema Corte del tiempo, él andaba también, director del Grupo Nietzsche. Empezamos a buscar nombres para la orquesta y en Cali había una discoteca que se llamaba La Fuga, colocaban muy buena salsa. Entonces decidimos, como íbamos a hacer buena salsa, bueno, como nosotros vamos a hacer buena salsa, entonces colocamos la orquesta La Fuga y gracias a Dios quedó ahí Orquesta La Fuga y hasta hoy ya son casi 28 años con el nombre de Orquesta La Fuga. Ah, pues mira, eso ya son, bueno, pues mira, qué curioso, ¿no? Una historia bonita para recordar siempre. Pero es verdad lo que dice Angelito, siempre a mí me va bien. Personalmente creo que siempre lo he dicho aquí en este programa, no importa lo difícil que te estés pasando las situaciones, no importa las veces que te estrelles, las veces que caigas, siempre encuentras la forma y la manera de salir adelante y de estar bien. Siempre buscamos esa motivación para nosotros salir y ser mejores personas. Creo que cuando nos levantamos nos hacemos más fuertes. Don Edison, muchísimas gracias, de verdad. Por eso decimos también Sí, gracias por eso, te comento, por eso decimos algo en esta canción, porque te da un mensaje muy positivo, que no importa las circunstancias, no importa lo que pase, va a llegar el momento en que a ti te va bien, todo es de pensarlo y se te realiza, siempre estén presentes, a mí me va a ir bien y siempre te va a ir bien. Pues eso es verdad. Así es, Edinson. Bueno, las felicitaciones para ti. Creo que el éxito está asegurado. Como decíamos, Cami, la experiencia no se improvisa. Son más de 28 años en la escena musical y se notan en esta canción, que tiene como algo curioso, como algo importante, que además de que, como nos ha comentado Edinson, es una especie de reencauche, por decirlo de alguna manera, de un tema cantado en inglés y en otro tipo de género. Él lo sacó de su género, de su idioma, y lo está cantando en salsa, pero a pesar de que tenemos 28 años, él ha tomado, por lo que puedo ver en esta canción, ha tomado todo su aprendizaje y lo tiene en la vanguardia, porque yo escucho este tema y creería que lo hicieron unos jóvenes, una persona es un ritmo fresco, un ritmo realmente contagioso. Así que grandes felicitaciones y te auguro el mayor de los éxitos, Edinson. No, muchas gracias, ese era el objetivo, porque ahora hay, por lo menos ahora hay un renacer de la salsa, y los jóvenes, por lo menos aquí en Colombia, están bailando mucha salsa. Mis hijos son universitarios y solamente van a discotecas de salsa romántica, entonces dije, bueno, los jóvenes están bailando salsa, hay que hacer algo para los jóvenes. Oiga, don Edinson, ¿y para cuándo vienes para aquí, para España? ¿Para cuándo nos esperamos por aquí, pues, para que nos deleites con tu música? Estamos cuadrando la gira ahora por Estados Unidos, vamos a estar en Europa, así que no sé, pero estamos cuadrando la gira, pienso que para el verano podemos estar por España. Ah, perfecto, pues por aquí los esperaremos con los brazos abiertos, ya sabe que Cautiva Radio es su casa, los esperaremos aquí con toda la cordialidad y lógicamente pues vamos a ir a disfrutar de ese maravilloso show. Así que, don Edinson, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por darnos el privilegio de compartir este nuevo éxito con nosotros. Le deseamos muchísimos éxitos de parte de la familia Cautiva Radio y esperamos que te veamos pronto por aquí disfrutando ese maravilloso. Muchas gracias, muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por el apoyo y recuerde, a mí me va bien. Sí, señor, así es que es. Y bueno, don Edinson, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Saludos a la familia. Angelito, nos vamos con un tema. Gracias. ¿De qué? Mar Anthony. Así es, Cami, nos vamos con esta excelente canción, ya que estamos en la onda salsera, en la onda venida justamente de esta gran orquesta, de la orquesta La Fuga. Nos vamos con un gran intérprete también de la buena salsa, como lo es el señor Marc Anthony. Escuche esto, Angelito. Eso es gente que cautiva, son las 7:37, ya saben que nos pueden contactar o nos pueden escuchar directamente en la 91.9 FM Madrid y en las tres subes dobles www.cautivaradio.com. También nos pueden buscar en nuestro Facebook Live como Cautiva Radio 91.9 FM. Así que nada, chicos, los dejo con Vivir Mi Vida, Marc Anthony. Gente que cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía. Señores, ya son las 7:42 de la tarde y llegó el momento de las buenas recomendaciones. Hay una cosa que a mí siempre me ha gustado y son las fusiones musicales, las fusiones en comida, cuando unimos sabores y colores. Por eso les traigo en estos momentos una buena recomendación, señores. Les traigo el sabor de Hamburguesas Latinas, que fusiona justamente el mejor sabor de Latinoamérica junto al de España. Ven a disfrutar de Hamburguesas Latinas, que nos encontramos ubicados en la calle San Pancracio 12. En un solo lugar vas a encontrar lo mejor de las hamburguesas, pero además vas a tener perros calientes, salchichas, bocadillos y platos combinados. Contamos con una excelente terraza amplia y está, por supuesto, un gran ambiente para toda la familia. Estamos abiertos desde los miércoles hasta los lunes y el número al cual te puedes comunicar para pedir también tus domicilios es el 603-399-771. Recuerda que estamos en la calle San Pancracio 12, bajo Hamburguesas Latinas. Que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida. Sí, señores, son las recomendaciones de nuestro compañero Ángel J, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, Angelito, por estar aquí compartiendo con nosotros y darnos esas buenas recomendaciones. Recuerda que estamos en la calle San Pancracio número 12, Valencia. Ah, eso es exacto. Latinas, oiga, qué ricas hamburguesas, Angelito. Te voy a traer una cuando venga a Valencia. Claro, y lo más importante, Cami, es cuando nos hablan en esta hamburguesería sobre la fusión, sobre cómo combinan cosas o productos específicamente de Latinoamérica también con la comida, en este caso española. Así que definitivamente la invitación, ya saben, calle San Pancracio 12, eso queda en la ciudad de Valencia, y recuerda el número para pedir tus domicilios, el 603-399-771. Sí, señores, patrocinador oficial de Gente que Cautiva, aquí en la 91.9 FM Madrid. Cami, me estabas digamos, agradeciendo por estar contigo en la tarde de hoy. Créeme que el placer es para mí realmente compartir. Había escuchado mucho de tu programa, de Gente que Cautiva. Me encanta el concepto, que es rescatar justamente y mostrar y visibilizar a todas las personas que hacen estas cosas especiales por otras personas o por sí mismo. Y bueno, es lo importante. Yo feliz, como siempre, de estar en micrófonos y en este caso acompañándote a ti en Gente que Cautiva a través de Cautiva Radio. Claro que sí. Un saludo también muy, muy especial para las personas que están conectadas en nuestro Facebook Live. Un saludito para Diana, que se conecta desde la ciudad de Bilbao. Para Sheila Domínguez, que se conecta desde la ciudad de Valencia. Y Natalie, que se conecta desde aquí, desde Madrid. Está por la zona de Villaverde Bajo. Un abrazo muy grande para ellos, porque siempre se reportan sintonía. La verdad que me siento muy acompañado y es un placer para mí estar con ustedes aquí cada tarde, mostrando lo bueno que hay en este mundo. Sobre todo las personas que son talentos, las personas que hacen buenas labores, como la Asociación H, que fue una de las asociaciones que nosotros entrevistamos no hace mucho, una asociación hondureña, y Corazones Madrileños, que se encargaba de realizar e impartir cursos a las personas que hacen, bueno, para que aprendan defensa personal para las mujeres, sobre todo. A ver, Cami, ¿cómo? Échame el cuento bien, que no me quedó claro. Tú entrevistaste a una fundación que se encargaba de impartir cursos de defensa personal para que las mujeres puedan defenderse a cualquier tipo de ataque. Correcto, tal. Ah, pero es interesante el tema, ¿no? Porque realmente no debiéramos impartir este tipo de cursos, porque la idea no es, digamos, generar violencia, pero sin embargo sabemos de que hay momentos en donde tú estás preparado para defenderte a los ataques, pues es muy importante. Así que enhorabuena a esta fundación y todas las que nos están escuchando en estos momentos a través, ya sea de la 91.9 aquí en Madrid o a través de las www.cautivaradio.com. Es muy importante que presten atención a esta fundación. Recuérdanos, Cami, ¿cómo podemos encontrar la fundación? Corazones Madrileños. Tenemos justamente un enlace directamente en nuestro Facebook. ¿Sí? Recuerden que nos pueden encontrar como Cautiva Radio 91.9 para que encuentren ahí los enlaces y así puedan también visitar estas fundaciones. La verdad que muy bonita la labor por parte de ellos, y lo más importante, Angelito, es que ellos imparten esos cursos simplemente para recaudar fondos. ¿Para qué recaudan los fondos? Pues simplemente para poder darle alimentos o ropa a las personas que están durmiendo en la calle. Así que una linda labor que se destaca aquí. Son personas que cautivan, y por eso le abrimos los espacios de esta familia para que puedan contactar con nosotros y podamos ayudar de alguna manera, aportando aunque sea la información. Así es, Camilo. Y yo creo, bueno, ya que tengo la oportunidad de estar aquí, quiero aprovechar para decirle a todas las personas que nos escuchan de la importancia de este espacio, de resaltar esas personas que están haciendo una excelente labor por la sociedad y, como lo dije también, por sí mismo. Es muy importante porque normalmente en los espacios de comunicación, ya sea en prensa escrita o en radio o en televisión, siempre buscamos o resaltamos los momentos difíciles, los momentos en donde quizás no se están haciendo las cosas adecuadas, pero cuando alguien está haciendo las cosas bien, muy rara vez se destaca. Así que enhorabuena por tu programa y te deseo el mayor de los éxitos, Cami. Muchísimas gracias, Angelito. Verdad que me siento muy orgulloso y a ver, muy agradecido con todos los oyentes que nos siguen a través de todas nuestras diferentes plataformas digitales y en la 91.9. Angelito, nos vamos con un poquito de música, pero antes tengo que preguntarte algo, a ver si estás enterado. ¿Qué día es hoy? ¿Qué se celebra hoy? ¿Hoy es el Día Mundial de...? No, pues me corchas, Cami, avísame para yo prepararme. ¿Qué va a decir tu audiencia? Que soy un hombre que no se prepara, que no estudia. Es que ahorita vamos a hablar de eso, porque es algo muy curioso. Justamente hoy, 26 de febrero, se celebra el Día Mundial del Pistacho. ¿Del pistacho? Sí, señor. Ah, está muy interesante. No tenía ni idea, la verdad. Claro, es un alimento con muchas propiedades para nuestra salud. Se trata de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía y nos ayuda a regular los niveles de colesterol. Así que vean, muchachos, a comer pistachos, señores. Mientras tanto, los dejo aquí acompañados de Camilo y Pedro. ¿Y Pedro qué? Capó. Pedro Capó junto a Camilo con esta buena canción, se llama Tutu. Sí, señor. Así aquí lo dejamos con Tutu. Esto es Gente que Cautiva, aquí en Cautiva Radio 91.9. Soñaba. No sé si... Bueno, señores, llegamos al final de la tarde. Son las 7:54 minutos y estás escuchando Gente que Cautiva aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Celebra la vida. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras plataformas digitales como cautivaradio.com y nuestras páginas de Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9 FM. Ayuda a la gente. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, no te preocupes. Ven a cautivaradio.com y encuentra toda nuestra programación para que estés enterado de todos nuestros programas. Recuerden, invitación para esta noche. Tenemos a Ángel J de 10 de la noche, de 10 a 12 de la noche, con el mejor pop en español. Así que nada, ya saben que la cita es esta noche, de 10 a 12 de la noche, con Navegantes, con Ángel J. Celebra la vida, celebra. Angelito. Así es, Cami, recuerden la invitación que les está haciendo Cami a mi programa Navegantes con Ángel J. Vamos desde las 10 hasta las 00 y hoy vamos a tener un programa interesante. Cami, te invito a que si tienes la oportunidad también me acompañes. Vamos a hablar sobre 10 casos o 10 historias de niños que tienen habilidades súper especiales. Podríamos decirle que son casi superhéroes, por decirlo de alguna manera. Pero no están en ficción, no son de Hollywood, son de la realidad y tienen unas habilidades que más de uno de ustedes va a quedar con la boca literalmente abierta. Así que la invitación, como ya saben, es a que me acompañen en mi viaje en Navegantes con Ángel J. Oiga, yo tengo una habilidad que no le contaba a nadie. Sí, bueno, aprovecha, no me la vayas a decir. Bueno, ya saben, entonces, además de los 10 casos de los niños, tenemos el caso de Camilo. Son 11 casos en total. Oiga, pilas, pues no se pueden perder esto, porque eso es un caso de los buenos. Así que mucho cuidadito, no se lo pueden perder. Esta noche, de 10 a 12 de la noche, estaremos acompañados y navegando con Ángel J en su programa. Ahora los vamos a dejar con un clásico porque ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar por la sintonía, las personas que están conectadas en la 91.9 FM y a las personas que están conectadas en la plataforma digital cautivarradio.com. Angelito, le traigo un tema, a ver si lo reconoce. Vamos a ver si lo reconoces. A ver qué opinas de esto. Veamos. Si lo reconoce. Claro, enseguida eso me lleva a la playa, ay, ¿no? Qué mira, rico. La ola del mar en la parte de atrás. Exacto, sí señor, para disfrutar el mar. Oiga, escucha. Que llueva café en el campo. Oiga, eso está muy bueno. Definitivamente, Camilo. Ojalá llueva café en el campo. Juan Luis Guerra. Un maestro, Cami, realmente maestro de maestro. Juan Luis tiene dentro de su gran trayectoria es cantante, compositor, arreglista, músico, productor y empresario. Ahí me quedo hasta sin aire contando todo lo que hace este hombre. Tome aire, sí señor. Les cuento que dentro de las grandes, reconocimientos que tiene Juan Luis, que es un dominicano, este maestro es dominicano, ya tiene 62 años y tiene acumulado 24 Grammys, Cami. Yo creo que tiene como 6 estanterías con todos los Grammys que se ha ganado. Te va a pedir uno. Adicional realmente a los 24 Grammys latinos que tiene dos anglo o dos americanos y también tiene acumulado otro tipo de premios como por lo menos 3 premios de Latin Billboard. Tiene 3 premios de eso. En total, así a grosso modo, mal contado, más de 20 reconocimientos en su larga trayectoria. Esta canción que estamos escuchando, que es Ojalá que llueva café en el campo, fue una canción que sacó en 1989 justamente con su agrupación conocida por todos nosotros como 440, en el álbum llamado justamente como la canción Ojalá que llueva café. Oiga, excelente tema del maestro Juan Luis Guerra. Y bueno, señores, qué mejor manera de despedirnos. Recuerden que esto es Gente que Cautiva. Estamos aquí de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche para brindarles la mejor música y sobre todo pues para brindarles ese chute de energía para llegar a casa bien contentos y terminar pues la tarde llena de éxitos. Así que los voy a dejar con este maravilloso disco interpretado por Juan Luis Guerra. Ojalá llueva café en el campo. Esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Chao, Angelito. Chao, Cami. Chao a todos ustedes. Nos escuchamos ahorita. En dos horitas estamos por acá. Más o menos, ya, sí, señor.